Hola, yo soy Steph Torres y este es un nuevo capítulo de Constelaciones en la Piel. Lo que acabamos de escuchar fue Always on My Mind de Pet Shop Boys, el mejor cover en la historia de los covers de la música electrónica, el mejor cover en la historia de los covers. La verdad, amigos, es que había elegido otra canción de los Pet Shop Boys para dar inicio a nuestro programa, pero al final no pude. Mi mente, mi mano, el reproductor, todo me dijo, Steph, tienes que poner Always on My Mind. Entonces, aquí está esta canción que vio la luz en 1987, que surgió como una presentación en vivo, un tributo en el programa Love Me Tender en Reino Unido para conmemorar el aniversario de la muerte de Elvis Presley, y que tuvo tan gran recibimiento que fue grabado y que bueno que fue grabado, que fue una gran decisión. Y que si ustedes observan el video, también se hila con otra canción de los Pet Shop Boys que es What Have I Done to Deserve This, otro muy muy buen tema. Y la verdad es que creo que esta versión es increíble por los acordes que le añadieron extra en el coro. Son unos genios. Entonces, los Pet Shop Boys son uno de los grupos favoritos de este programa. Espero que hayan disfrutado esta canción y que puedan seguir disfrutando este día. Seguimos en casa, seguimos en cuarentena, pero esperemos que este programa, estas canciones, puedan ayudarlos a pasar una mejor tarde. Ya es viernes, cuéntenos qué plan tienen para esta tarde, ver películas, escuchar una transmisión en vivo, hacer, no sé, una fiesta en plataformas. Cuéntenos qué están haciendo para hacer más o menos sus viernes, mientras nos vamos con la canción que creó la temática de este programa. Este es New Life de Cultivate Bimbo, vamos a escucharla y regresamos. ahí estuvo New Life de Cultivated Bimbo, parte de un compilado que me regalaron y aprecio mucho, que lleva por título I Something Wish I Was Famous, un tributo sueco a Depeche Mode, lanzado en mayo del 1991 por el sello Energy Records para celebrar el deseado aniversario del álbum debut, el single debut, de Depeche Mode, Dreaming of Me, de 1981. Y vaya que es un gran tema. Me gusta mucho cómo se le da la vuelta a este tema con la voz femenina de Josie Tinander, la otra mitad de esta banda, junto con Jonas Ostendahl, que fueron pues los integrantes de una de las bandas pioneras suecas del EBM de los tempranos años 80, que no tuvieron gran éxito, pero que tienen buenas canciones, buenos temas. Les recomiendo buscar su material en YouTube, también este compilado, que toma su nombre de la canción I Sometimes Wish I Was Dead, también obviamente de Depeche Mode, de 1981. La verdad es que ese tributo me gusta mucho. Aprecio mucho que me lo hayan regalado. Y tiene canciones como Dreaming of Me, Photographic Puppets. Y creo que se pueden disfrutar mucho en sus diferentes versiones. En diferentes, pues digamos, en una nueva manera de escuchar a Depeche Mode, que no siempre tiene que ser tan lineal. Pero bueno, vamos a seguir con un poco de este giro más de synthpop, y nos vamos a ir con otro de mis temas favoritos y dos de mis bandas que me gustan mucho, la verdad. Ellos son Erasure y esto es Take a Chance on Me. If you change your mind, I'm the first in line. Honey, I'm still free, take a chance on me. If you need me, let me know and I'll be around. If you got no place to go when you're feeling down. If you're all alone, when the pretty birds have flown. Honey, I'm still free, take a chance on me. Carefully, me not to dial alone and just wait for my phone. Knock up me dance, me never, never home. Yeah, my Yo soy fan de ABBA, Vince Clarke es fan de ABBA, Andy Bell es fan de ABBA. Definitivamente esta banda conecta con las personas, sea cual sea sus gustos. Y fue así que en 1992 Erasure decidió lanzar el EP ABBA Esque y regalarnos estas 4 canciones, 5 con Give Me Give Me, que fue un bonus ahí de este EP. Y escogí esta canción de Take a Chance on Me por el video. Si ustedes no lo han visto, podemos ver a tanto a Vince como a Andy Bell disfrazarse, cambiarse por completo, ponerse pelucas, vestidos. Y creo que lo saca, bueno, más a Vince, lo saca más de su zona de confort. Y realmente me gusta ver que se divierten, que rompían desde este entonces con los estereotipos de género, que hacían lo que querían. Y la verdad es que verlos en vivo también es bastante disfrutable. Creo que una de las cosas que más me han gustado y que me han generado sentido de rebeldía ha sido ver a Andy Bell envuelto en un full body color carne lleno de tatuajes en la presentación que tuvieron hace unos 2 años, me parece, en el Pepsi Center, y decir, me vale todo, yo voy a vestirme como yo quiera, yo voy a ponerme este traje entallado, voy a cantar todas mis canciones, voy a moverme de aquí para allá. Y con una fuerza y con un valor único que ni siquiera yo sé si me atrevería a usar un full body de ese tipo. Entonces me gustó mucho ver esa seguridad sobre el escenario que tenía, y también ver a un Vince Clarke en las alturas, en su escenario a lo alto, solitario, de repente que las coristas se le unieran y hacer una pequeña coreografía mientras dejaba sus teclados y tomaba un pandero luminoso verde. Entonces creo que Erasure es una de esas bandas, grandes bandas, que nos enseña mucho, nos enseña sobre seguridad, nos enseña sobre ser nosotros mismos, de hacer lo que queremos, y creo que este es un gran ejemplo. Y como ya es costumbre, nos vamos a ir con una pieza que, si bien no es completamente electrónica, sí proviene de un tema electrónico. Esto va a ser Here Comes the Rain Again de Human Tetris. Nunca va a haber otra voz como la de Annie Lennox, que llenaba todo de fuerza, de sentimiento, de sensualidad. Una gran, gran cantante que aquí admiramos demasiado. Y aunque creo que nadie se le puede comparar, me gusta mucho este cover. Me gustó mucho el bajo de un inicio. Creo que el sentimiento frío, nostálgico del post-punk le viene muy bien a este tema. Y también ya vimos a Human Tetris en vivo, si no me equivoco, en el foro Indie Rocks. Y bueno, creo que saben lo que hacen, conocen pues su público, su mercado, lo hacen bastante bien. Y es un gran cover que también creo que quería compartir con ustedes. Y bueno, vamos a seguir con las guitarras, porque si ya estamos en eso, como le hemos dicho antes, vamos a hacerlo bien. Nos vamos con una banda que tuvo una vida muy corta, pero que nos dejó este gran, gran cover, Dream Baby Dream de Suicide. Vamos a escuchar. Thank you. estuvo Black Tambourine con Dream Baby Dream, una banda que, como les decía, no tuvo una muy larga vida. Comenzó a finales de los 80, principios de los 90, estuvo por ahí de unos 3 años activa y terminó, pero nos dejó este cover a Suicide en voz de Pam Berry, pues más dulce, suave, que se cubre de una atmósfera shoegaze que me gusta mucho. Y por eso la elegí, también porque nos gustan mucho las voces femeninas. Creo que dan una muy buena vuelta a las canciones, las sensibilizan de una forma que atrapa. Entonces, por eso es que llegó esta canción a nuestra selección del día de hoy. Pero antes de irnos a la pista de baile con la siguiente canción, quiero mandarle un saludo a todos los que nos están escuchando en este día, a los que nos han escuchado en nuestros programas pasados, a Mayra, muchas gracias, a Alfredo Salazar también, a Nilton, Mr. Ed, a todos los que nos estén escuchando. Ya saben, si quieren escuchar algo para una próxima sesión, si quieren un tema en especial, coméntenoslo. También si algo no les gusta, si algo sí les gusta, coméntenlo todo, siempre lo leemos. Entonces, nos ayudaría mucho para seguir creciendo en este espacio, saber qué es lo que opinan de nuestro programa. Pero mientras nos vamos a bailar un poquito con Kill Me Softly de Linda Imperial. We'll be right back. kill you softly. Who, baby? Call 911. Linda Imperial sacó este sencillo en 1991 en un vinil con 4 versiones diferentes. Con el sello Megaton Records, nos lleva a la pista de baile con esta canción que tiene toda una historia detrás de ella, porque si bien The Fugees la popularizaron mundialmente, originalmente fue escrita por Lori Lieberman, que después de alguna manera llevó hasta Roberta Flack, quien muchas veces se cree que fue pues la autora o la persona de la que The Fugees tomaron esta canción, pero pues no. Entonces me pareció importante, curioso comentarlo con ustedes y que esta versión que escuchamos pues nos recuerda un poquito a esta época disco, un poquito al high energy también, a las ganas de dejarlo todo en una pista de baile y que ya en algunas semanas esperemos pueda ser así, pero mientras nos vamos a ir con algo más tranquilo para bajarle un poquito el ritmo al corazón, pero que me gusta también mucho. Vamos a escuchar esto que es Enola Gay de Nouvelle Vague. Es un grupo francés, espero haberlo pronunciado bien y espero que les guste. Esto fue Enola Gay de este colectivo francés de Nouvelle Vague que yo había tenido un ligero acercamiento a ellos porque la mayoría de sus temas sí son inclinados hacia el New Wave, hacia el post-punk. Podemos escuchar canciones como Just Can't Get Enough, Love Will Tear Us Apart, también canciones de The Cure, pero en su mayoría están enfocadas a un tema más bossa nova. Me acerqué porque me llevó el señor Coconut hasta ellos en una de estas selecciones random, ya saben, de las plataformas. Y de repente me encontré con esta canción más tranquila, más orquestal, y me gustó bastante también. Entonces, creo que cabe. Aunque la mayoría de las veces este programa está enfocado a la música electrónica, creo que hay guitarras, creo que hay orquestas, creo que hay atmósferas que caben muy bien también dentro del sonido electrónico, dentro de la experimentación. Y esta es una canción así. Si a ustedes les interesa conocer más estas otras versiones de los clásicos oscuros, de los clásicos fríos, vayan a escucharlos, se los recomiendo mucho. Tienen muchas, muchas versiones y muchas canciones. Pero mientras, nos vamos a ir con algo del estilo, nos vamos a ir con un gran, gran, gran tema, Song to the Siren de This Mortal Coil, porque somos fans de Elizabeth Fraser y siempre es muy agradable escuchar su voz. On the floating ship's oceans, I did all my best to smile to your singing eyes and fingers drew me. Did I dream you dreamed about me? Were you here when I was forced out? Now my foolish boat is leaning, broken up long. Touch me not, come back tomorrow. Oh my heart shines from the sorrow. Well, I'm as puzzled. As riddled as the time, should I stand mid the breakers or should I lie with death my bride? Hear me sing, swim to me, swim to me. This Mortal Coil nos cuestiona nuestra condición terrenal. Por eso también Me hizo sentido colocar esta canción en los tiempos que estamos viviendo. Toman su nombre de Hamlet de William Shakespeare. Y esta canción fue lanzada en 1983, original de Tim Buckley. Bellísima. Bellísima. También se la recomiendo escuchar mucho en la noche. Para calmar a todos los demonios, para calmar a las pesadillas y tener un buen sueño. Pero ya estamos llegando al final de este programa y nos vamos a ir con una canción que me impactó mucho saber que ya tiene casi 10 años de existencia. No creí que hubiera pasado ya tanto tiempo. Esto es There's a Limit to Your Love de James Blake, de su disco homónimo James Blake. Un gran tema que se fusiona con jazz, que también nos encanta en este programa y que nos va a dar un buen cierre. Vamos a escucharlo y nos regresamos para despedirnos. There's a limit to your love. Like a waterfall in slow motion, like a map with no ocean, there's a limit to your love. Your love, your love, your love. There's a limit to your care. So carelessly there. Is it truth or dare? There's a limit to your care. There's a limit to your love. Like a waterfall in slow motion, like a map with no ocean, there's a limit to your love. Your love, your love, your love. There's a limit to your care. So carelessly there. Is it truth or care? There's a limit to your care. So carelessly there. There's a limit to your care. Me encanta esta versión de James Blake. Fue lanzada, como les contaba, de su disco de larga duración de 2011. Y la verdad es que creo que es el mejor trabajo de James Blake. Asume Form, su último álbum, no lo sentí completo, no me gustó, lo estaba esperando y algo no cuajó bien en ese disco. A mi parecer, en mi opinión, si a ustedes les gustó, cuéntenme también. Pero a mí en lo particular no me sentí encantada. Y quiero escuchar lo que viene. Siento que cambió un poco lo que estaba produciendo, lo que estaba haciendo. Está bien, es un avance. Pero vamos a escuchar qué es lo que viene. Esto fue todo por el día de hoy en Constelaciones en la Piel. Yo soy Steph Torres. Muchísimas gracias a todo el equipo de Bull Terrier FM por hacer este posible. Como cada semana, un gran esfuerzo por seguir con ustedes, por tener tantos programas en vivo, por tener nuevos temas, tener invitados, tener entrevistas a la distancia. Lo están haciendo increíble y me gusta mucho todo el esfuerzo de Bull Terrier. Sigan escuchándonos. Espero que este viernes les haya sido más ameno con la selección. Nos seguimos escuchando los próximos días. Nos han estado mandando algunos EPs, algunas canciones. Los invito a continuar haciéndolo, de preferencia a nuestro Twitter, o nuestro Instagram, puede ser al mío de Steph Torres, o al Instagram igual, o Twitter de Constelaciones. Cuídense mucho, manténganse sanos, manténganse al lado de sus seres queridos. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias.